Hola, buenas tardes y bueno, gracias a Belén por su presentación y también por al Musa que por haberse interesado por este ciclo. Lo personal es político, que como ya he comentado, comisarié junto con Sophie Meyer, que ya es escritora, también es poeta, escribe sobre cine, vive en Londres. Entonces las dos diseñamos este programa para el Festival Punto de Vista que se celebra en Pamplona. Para mí realmente es un honor estar aquí en el MUSAC y, entre otras cosas, por la labor que desde el museo se realiza por difundir el documental, esta forma cinematográfica, ¿no? Que todavía sigue siendo periférica, ¿no? Afortunadamente cada vez menos, pero bueno, yo desde la distancia sigo su programación, que me parece encomiable, ¿no? Recientemente se hizo un ciclo sobre documental latinoamericano, incluso en el año 2008 hubo otro ciclo de documental contemporáneo realizado por mujeres, y en cierta forma creo que este ciclo se puede considerar como complementario a aquel que hubo en 2008, ¿no? Si ese ciclo se centraba en trabajos de producción desde el año 2000, creo que ese había sido un poco, o, bueno, una de las premisas. Lo personal es político, sin embargo, ha tratado de ofrecer una perspectiva histórica. Es decir, hemos querido reconocer algunas de las aportaciones de autoras pioneras en el cine documental o películas que nos parecían claves. Es decir, hemos querido entroncar con 40 años de historia del documental feminista, ya que fue en los años 70 y junto a la segunda ola del movimiento feminista cuando surgió este movimiento documental. Por un lado, fueron muchas las mujeres las que ya trabajaban en el cine y se incorporaron de forma masiva al documental, también porque es un momento donde hay ciertos cambios tecnológicos, 16 milímetros, cámaras ligeras, etc., que hacen que fuera un medio mucho más asequible, con lo cual, bueno, hay factores tecnológicos que propiciaron la entrada de las mujeres al documental y también, digamos que diversos grupos activistas y sobre todo pues, grupos vinculados con el movimiento de la mujer eligieron el documental como herramienta para documentar su lucha, ¿no? Digamos que también toda esta tradición del documental como discurso crítico y con compromiso político hizo que pues fuera en el documental uno de los campos donde el feminismo haya tenido más presencia, mayores aportaciones y aun con todo puede que quizá menos conocida como algunas de las grandes directoras de cine de ficción o de directoras que han navegado entre las dos aguas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Chantal Akerman o Yvonne Rainer, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros nos parece, y sí que en este ciclo queríamos reconocer ese origen en los años 70 y cómo el documental fue una herramienta privilegiada por el movimiento feminista. El ciclo no solo tiene esta vertiente histórica, sino que un poco lo que trata de hacer es responder a la pregunta, ciertamente lo hace de una forma subjetiva, pero es cómo ha influido el pensamiento feminista en la práctica documental. Entonces, bueno, por un lado, cuestiones desde el punto de vista temático, qué asuntos que hasta entonces habían permanecido invisibles a las pantallas comienzan a representarse. Por otro lado, también cuestiones que tienen que ver con la forma y también hay una sesión específicamente que está centrada en los modos de producción, es decir, en cómo se hacen las películas y en prácticas específicas de cine colaborativo o cine colectivo que también fueron fundamentales en los 70. El origen del ciclo, aunque sea muy brevemente, sí que me gustaría comentar, porque también hay que agradecérselo a él, que fue una invitación de José Chacerdán, el director del festival, el que nos propuso a Sofía y a mí comisariar este ciclo. Él estaba muy interesado en que hubiera no tanto un ciclo de documental hecho por mujeres, sino un ciclo de documental feminista, o que incorporara el punto de vista feminista, ¿no? Porque no solo como pensamiento político, como crítica a todas las representaciones, ha sido fundamental, y sin embargo, él consideraba, yo también considero, que en España todavía este discurso no circula, ¿no? Que sí que tiene cierta presencia en diversos sitios, en la academia, puntualmente, quizá en el mundo del arte, pero en la institución cine o en el mundo del cine, que es del que yo vengo, casi no es receptivo, ¿no? Entonces, era importante, o en el festival nos parecía importante, poner en circulación estos discursos, ¿no? Y también me parece importante eso, que un festival específico de documental, pero de cierta forma generalista, también haga esta apuesta, ¿no? Porque muchas veces el cine de mujeres o el documental realizado por mujeres todavía sigue circulando por esos circuitos más específicos que son los festivales de mujeres, y que, por lo menos en el caso de Barcelona, sí que tienen un público plural, pero tampoco atraen a todo el público, ¿no? Con lo cual me parece interesante que haya estos puntos de encuentro donde los discursos sean permeables. Entonces, sobre todo también porque lo que estamos hablando aquí es cuestiones que son fundamentales en el documental y en toda la representación, ¿no? Estamos hablando de que lo que se está desafiando es toda una tradición documental o cinematográfica, que estamos hablando de quién filma y cómo se filma, las relaciones de poder que hay, cómo el otro queda enmarcado en un discurso y, en cierta forma, si este discurso lo que hace es afianzar o desafiar el poder hegemónico, ¿no? Entonces, en cierta forma, creo que, pese a que el documental, como ya he dicho antes, siempre haya tenido un carácter, si queréis, humanista, y un compromiso social y político, pero bien es cierto que ha participado de la misma lógica que muchos otros discursos, ¿no? Y está denunciado, pues, en masculino y por el hombre blanco y occidental, ¿no? O sea, hemos tenido una mirada del mundo que se presentaba como universal, pero sin embargo ciertamente sesgada, ¿no? Y creo que es importante precisamente la inclusión de estas otras miradas, ¿no? Desafiar la forma de mirar y como lo que vemos, ¿no? Que es lo que se expresa delante de las pantallas. Bueno, en esta charla hay 22 películas en todo el ciclo, entonces creo que tampoco me gustaría, o creo que incluso no, ni hay tiempo de detenerme en todas, sino más bien, bueno, centrarme en algunas, las que me parecen más importantes, y también sobre todo en cómo hemos ido planteando cada una de las sesiones y cuáles son las preguntas que nos han interesado plantear a través de estas sesiones. Es decir, el ciclo no lo hemos concebido como una suma de grandes clásicos o de autoras de renombre, sino que nos interesaba construir mini espacios de reflexión en cada una de las sesiones y dentro de todo el ciclo, ¿no? Entonces, un poco, algunas de las consideraciones era un poco esta cuestión, ¿no? Reconocer la existencia de una tradición de cine feminista, vincularlo a la segunda ola, y de ahí, de hecho, viene un poco el título, Lo personal es político, que es un eslogan clave del movimiento de liberación de la mujer. Y luego, otras cuestiones que nos planteamos fue, también por el mismo hecho se deriva, ¿no? No queríamos simplemente sumar clásicos, grandes nombres también siempre muy entre comillas, ¿no? Pero porque tampoco son tan conocidos, pero bueno, gente como Sandra Lackerman, Yvonne Rainer, Trity Minha, Barbara Hammer, que son gente que quizá no hemos visto sus películas, pero sabemos que existen, con lo cual puede haber una voluntad de ir hacia ellas y de encontrarlas. Nosotros queríamos trazar un recorrido, proponer otros nombres, obviamente sí que hay películas clásicas y nombres clásicos, pero la intención era un poco superar esta apuesta autoral, apostar por los temas, por ver películas seminales, cómo dialogan con películas actuales, cómo los temas que se plantearon en su momento se van reactualizando. Y bueno, también una de las cosas que nos parecía muy importante es desmarcarnos un poco del ámbito americano o anglosajón, ¿no? Porque, bueno, en cierta forma, también, si uno va a mirar la historia del documental feminista, lo que ha pasado es que nos encontramos un poco en la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Digamos que, fundamentalmente, el documental feminista sí que nació en Estados Unidos y en ese momento también se generó a su alrededor toda una red para apoyarlo, ¿no? Tanto académicas que comenzaron a escribir sobre esas películas, académicas que muchas veces también no solo participaban en el debate crítico, sino que hacían películas, como es el caso de Laura Mulvey, que es una de las teóricas claves de la teoría fílmica feminista. Las mismas académicas proyectaban estas películas en el circuito universitario, se crearon distribuidoras, es decir, se creó todo este sustrato que ha permitido que hoy por hoy exista y podamos contar una historia del documental feminista americano, cosa que no ha pasado. Y esto, si lo comento también, es porque me parece importante cuando miramos la historia del cine en España, ¿no? Por ejemplo, en Pamplona, algún comentario cuando se pasó este ciclo, nos hablaban de quizá la poca presencia de películas españolas que hay. Bueno, hoy en la sesión de hoy hay una pieza de Cecilia Barriga, que sí que es una directora que yo admiro, y además que sí que ya lleva trabajando temas de género durante mucho tiempo y es una figura muy singular porque también ha trabajado en terrenos documental, ficción, videoarte. Pero bueno, esta cuestión de la falta de tradición, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también un poco por esto, porque no se han generado todas esas redes alrededor de las películas, ¿no? Si no hay nadie que escriba sobre ellas, no se escribe esta historia, e incluso las películas se pierden y, digamos, no se puede continuar una tradición, ¿no? O incluso se vuelven a abordar los mismos temas de forma muy similar. Entonces, bueno, esto sí que me parece una cuestión importante, porque creo que aquí sí que un poco todas las instituciones que rodean a los directores están un poco implicados, ¿no? Que el hecho de que existan las películas no solo se debe a la buena fe de los directores o las directoras. Pero bueno, un poco lo que os decía era que nuestra intención era expandir, no solo reconocer esta aportación fundamental del cine feminista norteamericano, sino tratar de proponer una mirada transnacional y centrarnos en el ciclo de películas que provienen de México, de Cuba, Italia, y películas que han estado rodadas en Ghana. Es decir, queríamos contemplar, mirar el feminismo desde una perspectiva contemporánea, y esto implicaba contemplar diferentes realidades económicas y sociales, y también esa misma perspectiva contemporánea nos ha llevado a plantear y a tener en consideración películas que no solo ofrecen una crítica a la opresión por género, por sexo, sino que también critican otra serie de cuestiones, ¿no? O cómo puede ser el racismo, el colonialismo, el capitalismo, la heteronormatividad, etc. O sea que hoy por hoy, y si nosotros pensamos también cómo nos definimos como personas, no está solo esa cuestión de nuestro sexo, nuestro género, sino que influyen en otros parámetros, ¿no? Y desde luego no es lo mismo el machismo que puede sufrir una mujer española de clase media española que el que puede sufrir una inmigrante boliviana que al mismo tiempo trabaja en casa de esa señora, ¿no? Es decir, que hay factores de opresión que son diferentes, que se solapan y eso es un poco estas diferentes realidades que en el fondo nos definen como personas, es lo que hemos intentado reflejar en el ciclo, ¿no? Como he comentado antes, el título, después de tener todas estas consideraciones de mirada global, no solo películas que incluyeran una crítica a las nociones de género, y a la hora de hacer algo tan complicado como dar, no resumir, pero bueno, cómo abarcar 40 años de una tradición cinematográfica, pensamos que nuestro leitmotiv sí que iba a ser este eslogan, lo personal es político, por un lado por una cuestión temática, porque sí que nos parece que el feminismo ha sido clave para romper estas formas que es han estructurado durante mucho tiempo nuestra cultura y que han asociado pues lo privado con lo femenino y con lo irrelevante y lo personal y lo público con lo masculino y lo político, ¿no? Entonces, precisamente fue el feminismo el que contribuyó a borrar todas estas fronteras y decir, bueno, todo lo que tiene que ver a politizar cuestiones como el hogar, politizar cuestiones como el cuerpo, etc., ¿no? Entonces, esto nos parecía una cuestión clave y que al mismo tiempo también nos parecía que era la forma en la que esto se ha visto también reflejado en el lenguaje documental. Porque en cierta forma, desde un punto de vista temático, las películas sí que exploran las relaciones que hay entre lo personal y podemos dentro de lo personal ubicar el cuerpo, el espacio doméstico, la intimidad y la memoria, y por otro lado lo político, como el espacio público, los medios de comunicación o la historia. Todas estas películas conjugan estos dos términos, ¿no? Y también desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico, también nosotras veíamos que sí que ha habido también un correlato, ¿no? Que en cierta forma había unas convenciones históricas de cómo se contaba lo público a través de este narrador, lo que se conoce como voz de Dios, que es el típico narrador omnisciente que encontramos en los documentales de historia, ¿no? Esta voz que nos habla con un conocimiento supremo y que no sabemos de dónde nos habla, pero en el que confiamos en que nos dice toda la verdad, ¿no? También otras estrategias de observación que tienen que ver también con la objetividad y esta cuestión del documental como imagen, documento y como prueba, ¿no? Entonces, había unas ciertas convenciones sobre cómo se contaba lo político, lo documental, y luego hay otras convenciones sobre lo privado, ¿no? Que son pues la narración en primera persona, la subjetividad, el hecho de recurrir a las commovies o a los archivos domésticos, ¿no? Y estas películas lo que hacen es precisamente utilizar todas estrategias, si queréis, más propias de la escritura de lo privado para articular discursos públicos, ¿no? Y ahí son películas que en cierta forma en muchos casos conjugan estrategias más híbridas, más experimentales, ¿no? Y sí que nos parece que esto ha sido una de las aportaciones claves del feminismo. Obviamente ahora estamos ya en el año 2011 y muchas de estas estrategias, digamos que sí que han sido apropiadas, ¿no? Y que han pasado a la cultura documental en general, ¿no? Esta cuestión de la primera persona en el documental, ahora estamos todos también muy acostumbrados, gracias a cineastas que todos conocemos, como Michael Moore, ¿no? Salvando mucho las distancias, pero bueno, Michael Moore sí que es un cineasta que habla en primera persona. Ha habido otro tipo de películas como, no sé si conoceréis, Capturing the Friedmans, o Tarnation, que sí exploraban los archivos familiares, las películas domésticas, y había una intención crítica en ese uso de esas películas. Pero, sin embargo, lo que nosotros hemos querido hacer recuperando una serie de películas pioneras es ver cómo estas estrategias fueron claves en el documental feminista y cómo fue desde el feminismo que se les imprimió toda su carga política, ¿no? Ahora, por ejemplo, si pienso en uno de los primeros documentales también feministas, que se llama Joyce at 34, es muy claro, porque ella es una directora que venía de toda la tradición del cine directo, de este cine observacional, y sin embargo ella hace una película también a principios de los 70 con estas mismas estrategias o las mismas herramientas, 16 milímetros, sonido sincrónico, pero lo que hace es girarla sobre sí misma y retratar cuestiones sobre el trabajo, ¿no? Y los problemas que podía haber entre compaginar el trabajo, en este caso el trabajo de cineasta, con la maternidad, ¿no? Y ahí hay un primer uso, o uno de los primeros usos, de la primera persona por parte del feminismo. Bueno, después de todas estas consideraciones más generales, sí me gustaría pasar un poco a describir las sesiones, aunque sea mínimamente, que bueno, también han diseñado aquí un programa donde encontraréis más o menos bastante, bueno, la aproximación que hay, pero bueno, yo aquí me detendré en alguna de las películas y lo que creo que no voy a hacer es seguir este orden cronológico de sesión 1, sino que bueno, las iré comentando de otra forma. Me gustaría empezar y dejaré, bueno, para el final comentar brevemente la sesión que vamos a ver hoy, que es la 1. La segunda sesión... bueno, aquí ha cambiado. Vale. Es que ha cambiado el orden respecto a punto de vista. Pero bueno, una de las películas que teníamos muy claro, Sofía y yo, que queríamos en este ciclo y que nos parecía fundamental, es Dr. Wright, de Michel Citron, y esta es una película que está en la sesión 3, Distanciamientos familiares, y que es precisamente la que, o una sesión que se plantea estas cuestiones de politizar el hogar. Y lo que hace precisamente en esta sesión, las tres películas que confluyen en ella, son introducirnos en él a través de los materiales que albergan su memoria, que son las películas domésticas. Entonces, por un lado, en estas películas lo que hay es una voluntad de cuestionar cómo se han filmado estos registros, ¿no? Y de cierta forma cuestionar pues su presunta mirada inocente, casual o cándida, ¿no? Si pensamos nosotros, quizá no tenemos películas en Super 8, pero desde luego casi todos tenemos fotos de la infancia. Estos momentos que generalmente se registran son los momentos de felicidad, ¿no? Momentos de bodas, de cumpleaños, vacaciones. Es decir, si miramos nuestro archivo doméstico, probablemente a simple vista la imagen que nos dará es de un pasado armónico y de una familia feliz. Y esto precisamente es el punto de partida con el que Michel Citron, la directora de Doctor Rita, se planteó su película. Cuando ella heredó de su padre todas estas películas, empezó a mirarlas y se dio cuenta cómo ese pasado, esa felicidad que las películas reflejaban, no correspondía con su propia memoria. Con un pasado que ella recordaba en cierta forma traumático. Entonces ella se planteó hacer una película precisamente que explorara todo este pasado familiar y en concreto la relación con su madre. Y la película es bastante compleja y simple al mismo tiempo, pero es una película bastante emotiva. Pero bueno, desde el punto de vista formal, lo que hace Michel Citron es, por un lado, trabajar con sus películas de Super 8 y no las utiliza tanto como imagen documento para ilustrar, sino lo que hace es analizar. Y ella vuelve a refilmar estas películas y las va proyectando a diferentes velocidades, va repitiendo gestos para enfatizar o para tratar de buscar en esas imágenes momentos traumáticos, ¿no? Por ejemplo, gestos tan sencillos como que una madre pone una horquilla a su hija pequeña en el pelo, ella con este movimiento hacia adelante o hacia atrás, enfatizando este gesto, lo está convirtiendo en cierta forma en un gesto casi de violencia. O el mismo hecho de que siempre sean la madre con las dos hijas las que caminan hacia la cámara sonrientes, muy bien vestidas, etc., también nos hace darnos cuenta de quien firma también es el padre y cómo la madre y las dos hijas se están presentando hacia ese padre, ¿no? Entonces sí que hay una mirada crítica de, bueno, estas imágenes que aparentemente son inocentes pueden esconder otro tipo de cosas. Entonces, de hecho, esto es un poco el planteamiento de la directora. Ella considera que, y bueno, tiene un libro escrito donde comenta esto, ¿no? Ella dice que en mi familia las películas domésticas eran ficciones necesarias y poderosas que nos permitieron ver y explorar verdades que solo podían ser miradas de forma oblicua. Las películas domésticas eran nuestra memoria, nos anclaban en el tiempo y perpetuaban las ficciones que necesitábamos creer sobre nosotros mismos. Es decir, precisamente estas ficciones o esta falta de concordancia entre esas ficciones que mostraban las películas, las home movies y su propia experiencia es lo que la directora trata de romper. Y para ello lo que hace es, en la misma película, tiene otras secuencias que intercala con este Super 8 de dos hermanas que están en la casa materna mientras la madre está hospitalizada, y las dos hermanas van desgranando la relación con su madre. Entonces, no quiero contar obviamente la película, pero también es interesante cómo ella lo que pretendía hacer era un poco desgranar y hacer un retrato casi generacional, y yo diría que más allá de generacional, porque Michelle Citron nació pues a finales de los años 30 y yo obviamente soy de otra generación muy diferente a la suya y todavía me sigo sintiendo identificada, ¿no? Pero ella sí que va precisamente desgranando esas relaciones dolorosas que puede haber entre una madre y una hija, ¿no? Esos lazos afectivos que en un momento determinado una hija se ve obligada a romper, ¿no? Y en cierta forma a mí sí que me recordaba un poco ver su película a una frase o un comentario de una crítica cinematográfica feminista, Ann Kaplan, que ella sí que decía que el feminismo fue sobre todo un movimiento de hijas y que su atractivo es que proveyó un espacio de separación de la opresiva cercanía con la madre, que el feminismo fue en parte una reacción a nuestras madres, quienes intentaron inculcarnos el femenino patriarcal, y de ahí buena parte de nuestra rabia. Es decir, aquí yo creo que esta película sí que plasma muy bien ese odio que en cierta forma todos hemos sentido hacia nuestra madre y hacia esos valores que nos ha inculcado. La sesión también quiero rendir tributo a esta película, que desde luego fue clave en su momento, es una película del año 79, y también por estas técnicas más híbridas que utiliza, que mezcla por un lado una estética documental con otro lado otras estrategias o este tratamiento del archivo que en su día podría estar más cercano a la vanguardia, y este tratamiento del archivo de las películas domésticas es lo que otra directora contemporánea, Abigail Child, que ya sí que yo creo que es más conocida en nuestro país, al menos el Museo Reina Sofía ha acogido el año pasado, creo que acogió una retrospectiva, ella recoge esta técnica de Michelle Citron de trabajar y de interrogar las imágenes de archivo para hacer películas, si queréis, un poco más experimentales. Trabaja exclusivamente con archivo y también esta cuestión de repetir, de buscar gestos con movimientos mucho más exagerados que Citron, y también con un trabajo de audio más elaborado, donde el audio también funciona como contrapunto casi de una forma un poco histérica. Abigail Child tiene toda una serie de películas que trabaja en esta línea, ya recoge archivo de los años 50, Y bueno, la película que acompaña a Dr. Wright se llama Steak and Cake. En cierta forma, su título también es bastante significativo. Porque ahí lo que está ella en estas películas va mostrando ciertos gestos, ciertas repeticiones, es decir, cómo estas películas también muestran la domesticación que sufre la mujer, ¿no? O cómo desde pequeñas nos enseñan ciertas pautas de comportamiento, ¿no? Esta cuestión de bueno, cómo el género también lo es una cuestión de actuarlo, ¿no? Que nos enseñan a movernos de una determinada forma. Entonces ella sí que analiza en las películas todos estos gestos y va mostrando precisamente estas dos opciones que plasma en el título, o cake, o es decir, o ser dulce, o steak, o ser un trozo de carne, ¿no? Es decir, también son como las dos opciones que generalmente ha sido representada la mujer en el cine, ¿no? Ya no en el cine doméstico, que es lo que ella trabaja, sino en el cine en general, ¿no? Como una mujer dulce y sumisa o sexy y agresiva, ¿no? Otra de las cuestiones, junto con esta interrogación del archivo, cuestiones que nos parecían clave y en todo el documental feminista es esta cuestión de mirar con ojos diferentes e interrogar todas las formas, no solo del lenguaje cinematográfico, del lenguaje documental, sino de todos los discursos un poco de eso. De sobriedad, si queréis, ¿no? Que pueden ser el discurso científico, el discurso histórico. Entonces, hay muchas otras películas en el ciclo que trabajan con otro tipo de materiales para cuestionarlos, ya sean con materiales históricos o ya sea con material proveniente de los medios de comunicación, para ver qué es lo que muestran, cómo lo muestran y también qué es lo que ocultan, ¿no? Entonces, sí que hay dos sesiones que hemos dedicado a estas cuestiones. La sesión número 7 aquí, sesión 6, es precisamente, aborda esta cuestión de clave del feminismo, que es la necesidad de escribir, inscribirse y reescribir la historia. Es decir, por un lado, documentar la propia historia de las mujeres, reivindicando el papel que las mujeres han tenido en las luchas políticas, y esto fue muy clave en los primeros documentales feministas, en documentales como Union Maids o The Life and Times of Rose de Riveter. Son películas que enseguida empezaron a hablar pues de los movimientos, bueno, la incorporación de la mujer al trabajo, de cuestiones como luchas sindicales, etc. Había esta necesidad de mirar a un pasado, de ir construyendo genealogías. Pero bueno, lo que nosotros planteamos era no solo esta necesidad de escribir una historia de las mujeres, sino de cómo también se ha contado la historia. Y de ahí viene un poco el título de la sesión, ¿no? From History to Her Story, que de cierta forma, bueno, en inglés, digamos que sí está claro el juego de palabras, si se trata de traducir al castellano esto se pierde, pero bueno, de la history, que sería la historia con mayúsculas, to her story, que sería la historia de ella en femenino, ¿no? Entonces, esta sesión lo que pretende es precisamente reflejar eso, un cambio de género, es decir, de una historia que se nos ha contado como universal, pero que ha sido sesgadamente masculina, omitiendo a las mujeres y omitiendo a muchos otros, bueno, aunque sea tópico, pero sí que es cierto, ¿no? que la historia pues, la escriben los vencedores, los que tienen poder, y que hay un montón de gente que ha quedado excluida y no ha podido escribirla. Entonces, bueno, esta sesión incide en esto, ¿no? En el cambio de género y también en otras cuestiones que quizá el gran relato histórico no ha tenido en cuenta, ¿no? Como pueden ser las memorias personales y los afectos subjetivos, ¿no? Son películas que sobre todo una de las películas que también es otro de los grandes clásicos del ciclo, junto con la película de Michel Citron, que es History and Memory, trabaja, bueno, ya su título es muy claro, Historia y Memoria, trabaja estas dos cosas, ¿no? Como la idea de la memoria colectiva, qué historias se cuentan y cuáles se omiten. Lo que la directora está planteando es un tema más o menos desconocido de la historia estadounidense. Ella cuenta cómo su familia formó parte de los 120.000 japoneses o japoneses americanos que después del ataque a Pearl Harbor fueron internados de trabajo, de concentración en Estados Unidos. Fue una historia de la que apenas quedaron documentos y que incluso los propios protagonistas, es una memoria, digamos, traumática, que se silenciaron. Entonces, lo que se plantea la directora era en esa necesidad de buscar una imagen que en cierta forma no existía y el deseo de crear una imagen donde no había una imagen. Con lo cual sí que ya de entrada lo que está planteando es esta cuestión de omisiones históricas dentro de los grandes relatos. Entonces la película, aparte de tratar de rescatar esta memoria personal, ella entrevista a su madre, a sus familiares, también recuerdos familiares, incluso a veces recuerdos que ella tampoco sabe si son tan reales o si fueron como sueños, es decir, maneja muchos niveles de discurso y también trabaja con diferentes tipos de imágenes. Trabaja con imágenes de propaganda, con imágenes del cine de Hollywood, es decir, con todo, con otro tipo de discursos que en cierta forma también acaban construyendo lo que es la historia, ¿no? Y el cine en esto sí que es fundamental, ¿no? De cómo va configurando ciertos imaginarios sobre los hechos históricos. Y ella va contraponiendo esta imagen oficial con sus imágenes que muchas veces son recreadas puesto que no existen, ¿no? Ella, digamos que también incluso da un paso más allá de lo que es el documental y genera unos documentos donde no los hay, ¿no? Entonces nos parecía una película muy importante precisamente por llegar a esta cuestión, ¿no? De que hay qué pasa cuando hay historias que no podemos contar, y esto es una cuestión que sí que es en cierta forma recurrente en el documental feminista. Hay películas que ahora me vienen a la mente que no están en el ciclo, pero bueno, como History Lessons de Barbara Hammer, que ella es una directora lesbiana americana y ella trata de construir una historia de la presencia de las lesbianas en el cine desde principios del cinematógrafo hasta los disturbios de Stonewall a finales de los años 60. Entonces también se encuentra con el mismo caso, que hay muchas imágenes que las tiene que inventar, ¿no? Porque no existen. O también hay otra directora, Cheryl Dune, que ella es una directora negra, que también plantea un pseudo documental ficción donde ella dice a veces te tienes que inventar tu propia historia, ¿no? Y ella en su película lo que hace es busca una genealogía que no existe. Ella trata de integrarse ella como negra lesbiana dentro de una tradición de cineastas negras lesbianas. Sin embargo, no existe, pero crea en su propia película un fake donde busca una de las primeras cineastas, ¿no? Que es The Watermelon Woman. Entonces, esta sesión From History to Her Story precisamente cuestiona o lo que se está interrogando es esto, es la propia escritura de la historia donde el documental, como relato autorizado del pasado, pues tiene mucho que ver, ¿no? Y bueno, la película History and Memory la hemos acompañado con una película contemporánea porque sigue en el ciclo junto a unos clásicos importantes. Nos parecía muy importante hacer también hincapié en el presente. Entonces hay una película turca que se llama To Light Germans, Years of Fire and Cinders, que precisamente habla también de esta cuestión de la necesidad de genealogías, ¿no? Es una directora turca que trata de reconstruir la historia de esta cantante y activista que se tuvo que exiliar a París con su marido por motivos políticos y bueno, creo que en la película se plantea precisamente esta cuestión de la genealogía, ¿no? De poder apoyarse en una historia, de encontrar las raíces de una lucha y no tener esta sensación de que siempre se está empezando de nuevo, ¿no? Y la película también es muy interesante cómo trabaja con el archivo, ¿no? En History and Memory hay una relación muy afectiva con el archivo ya no es visto, en algunos casos sí, como documento frío, y en Years of Fire and Cinders también, ¿no? Muchas veces la directora utiliza sus propias películas VHS, es un archivo que ya está casi desgastado por el uso y creo que ahí también es donde consigue esta afectividad, ¿no? Es un archivo que es de la televisión, pero en cierta forma casi forma parte de su propia memoria personal. Otras, uy, no sé, bueno, voy a ir un poquito más rápida ahora, pero bueno, esta cuestión de interrogar, como he dicho, se plantea, de interrogar los medios, se plantea también en la sesión número 5 que hemos llamado Deseos de Cambio, Cambios en el Deseo. Y esta sesión también la decidimos acotar geográficamente en los países del este porque en cierta forma ahí se solapan dos tipos de lectura. Por un lado, es una sesión que hace hincapié en el papel que tienen los medios de comunicación en la vida de las mujeres y cómo las mujeres hacen uso de estos medios y se trabaja, son tres películas que nos hablan desde el cine hasta la publicidad, pasando por internet, y que al mismo tiempo todo este el diálogo que trazan también tiene que ver con la implantación del sistema del comunismo en la Unión Soviética, la caída del bloque soviético y la entrada del capitalismo en todos estos países, ¿no? Entonces son películas que al mismo tiempo están viendo cómo cambia el papel y los mensajes que las mujeres en cierta forma reciben, ¿no? En la sesión se abre con una película de Sally Potter, que sí que es una de las cineastas feministas pioneras y empezó a trabajar en los años 70, finales de los 70, con una película bastante conocida, se llama Thriller, quizá Orlando es su largo de ficción más conocido y esto es una incursión que tiene en el documental y la película es I Am a Hawks, I am a ox, I am a horse, I am a man, I am a woman, y reflexiona sobre el papel de las mujeres en el cine soviético. Es una película del año 88 que en su momento fue bastante importante porque la película se hizo en el periodo de apertura, con lo cual de la URSS, con lo cual muchos archivos o muchas películas que hasta entonces no habían cruzado el telón de acero, pues Sally Potter pudo acceder a estos archivos, con lo cual la película yo creo que también tiene un valor para todo cinéfilo porque está mostrando una serie de películas y fragmentos de películas que hasta entonces no se habían visto. Y ella lo que está reflejando es, bueno, cómo fue la situación de las mujeres directoras, cineastas, actrices, críticas, que pudieron hacer cine en condiciones de igualdad respecto a los hombres. Se plantean cuestiones también incluso de un contracine feminista, de cómo articular esa cuestión que a veces hace tiempo se hablaba en la crítica de una mirada femenina, una escritura femenina. Y bueno, habla del papel de las mujeres. También es importante el análisis que se hace en la película del papel que ocupan las mujeres en las películas, sin el cine nacional, ¿no? Los fragmentos que se van rescatando, que son fascinantes del cine soviético, sí que se ve como hay un papel de la mujer que se enfatiza esta cuestión de la madre patria, ¿no? Y cómo esto es una cuestión también que en el estudio de los nacionalismos cada vez se empieza a estudiar más el papel de las mujeres. Y bueno, cómo las mujeres, precisamente en estas narrativas nacionales, se ha subrayado su papel de madre, ¿no? De reproductor de la nación o del sitio donde se dirime un poco el honor nacional, ¿no? Entonces, esto en la película de Sally Potter también está muy claro. Y bueno, son figuras, incluso si pensamos aquí, hasta figuras, no sé cómo. Pienso poner un ejemplo de esta cuestión, pero bueno, incluso la pasionaria, ¿no? También en el imaginario se presentaba en esta cuestión de maternal, ¿no? Entonces, bueno, se va analizando también qué papel están desempeñando las mujeres, ¿no? Y qué significa eso a la hora de construir una identidad de nación. Entonces, esta película sí que me parece que esta sesión traza un diálogo interesante con las otras dos, porque como pieza bisagra tenemos un corto bastante lúdico, divertido, que a mí me gusta mucho, de una artista estona que se llama Mare Traya y que precisamente habla de este cambio, ¿no? ¿Qué pasa cuando entra lo que es soviético, entra el capitalismo y cuáles son los discursos que entonces se dirigen a las mujeres? Mare Traya lo que hace es un montaje donde vamos viendo cómo, si en un momento las mujeres fueron movilizadas para trabajar, ahora están siendo movilizadas para ser, bueno, motores de la sociedad de consumo, ¿no? Y se están enfatizando otra serie de discursos como la realización personal, la belleza. Y ella hace, es una pieza muy corta, de 4 minutos, pero que trata muy bien estas cuestiones porque hace un paralelismo de gestos y casi de una forma muy cómica lo que está reflejando es qué cuesta más, ¿no? Qué supone más trabajo ir a una fábrica o hacer abdominales, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía como una pieza muy significativa de codificar también qué tipo de mensajes la sociedad de consumo dirige a las mujeres, que son muy obvios, ¿no? Pero este cambio en este momento histórico es muy significativo. Y esta sesión que traza este recorrido por los medios acaba con una película de Úrsula Biemann, que quizá ya la conocéis. Aquí en el ciclo comentaba, de 2008 se pasó una película suya que se llamaba Remote Sensing, y la que se pasa aquí es Writing Desire. En este trabajo la directora analiza el papel que ha tenido Internet y el capitalismo en la circulación global de las mujeres, ¿no? En el tráfico de mujeres y cómo Internet, este escaparate global, también ha contribuido a generar un tráfico de mujeres desde el tercer mundo al primer mundo a través de, pues, todo tipo de páginas, bueno, del mercado del sexo, del mercado, si queréis, del matrimonio, ¿no? Y ella, Úrsula Biemann, es una de las autoras clave del ensayo feminista contemporáneo. Ella trabaja siempre con diversos niveles, con pantallas partidas para establecer diferentes discursos. Y bueno, en cierta forma, tal y como está planteada la película, nos posiciona un poco como espectadores esta mirada voyeur del internauta, y sí que va haciendo una reflexión muy interesante sobre estas cuestiones, ¿no? De capital y circulación. Es un poco lo que es el tema de general de su obra, ¿no? Cómo las posibilidades o las nuevas tecnologías influyen en los cuerpos y en la circulación de estos cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, en cierta forma, y la película también no solo posiciona a las mujeres en una posición de víctimas, también, en cierta forma, En el caso de la prostitución, ella en la película también se plantea como puede ser una estrategia que incluso a ciertas mujeres les permite gestionar, ¿no? Tener un marco de libertad a la hora de gestionar o de ser ellas las que deciden cómo, con quién, por cuánto dinero se negocia en todo esto, ¿no? Es decir, está explorando precisamente todas estas contradicciones que pueda haber. Otras cuestiones que se plantean en el ciclo, más allá de este examen o esta interrogación a las formas de la historia, de los medios de comunicación, y una cuestión que es central en todo el arte feminista y que desde luego queríamos que tuviera presencia en el ciclo, es sobre todo la circulación de imágenes, la representación de la mujer, cómo esta representación influye en la propia percepción personal y cómo moldea nuestra subjetividad. Entonces, hay una sesión que hemos dedicado precisamente al cuerpo, que se llama Corpografías, y bueno, el título viene porque estamos concibiendo el cuerpo, como lo planteamos en esta sesión, tiene que ver por un lado como un texto, es decir, como un espacio donde se proyectan significados y no solo cuestiones que tienen que ver con el género, sino también cuestiones que tienen que ver con la raza, y incluimos un documental rodado en Ghana que se llama Mi Brownie Ba, Mi Pequeño Bebé Blanco, creo que es la traducción, que precisamente habla de esto, ¿no? De la cuestión del legado colonial en un país como Ghana y cómo esto afecta a las mujeres que quieren tener el pelo tan liso como los blancos, ¿no? Entonces, ahí son cuestiones que tienen que ver con la belleza, pero con un canon de belleza que es obviamente occidental y cómo se plantean estas cuestiones, ¿no? Es decir, que el cuerpo lo pensamos de una forma más amplia que lo que puede ser esta mirada masculina que en los años 70 se denunció, ¿no? Y que posiciona a la mujer simplemente como objeto de deseo. Incluso hay películas que también plantean o van hasta qué es la definición de lo que es incluso un ser humano, ¿no? Aquí en la imagen que tenemos detrás es del fotograma de la película Black and White de Christy McDonald, una película de Nueva Zelanda, que precisamente lo que retrata es la relación entre un activista intersexual, es decir, que hermafrodita, y una fotógrafa. Entonces, bueno, precisamente esta cuestión de la intersexualidad, es decir, de un cuerpo que no puede ser ni, o que no es ni femenino ni masculino, pero que en su momento, en la infancia, fue medicalizado y se consideró que era femenino, es decir, se están planteando estas cuestiones de cómo las categorías o la diferencia sexual es bastante más compleja que la concepción binaria que tenemos y en cierta forma está denunciando, ¿no? todo el tipo de opresiones que puede haber sobre un cuerpo, toda la violencia pues, física, psicológica, legal, médica y social, ¿no? Y un poco esto es lo que dice o lo que insiste bastante Judith Butler en todos sus libros, como deshacer el género, ¿no? En el fondo estamos hablando de que cuerpos son inteligibles, es decir, que cuerpos no es decir, ah, es femenino y se adapta a lo que es femenino y se comporta como tal y además tiene relaciones sexuales con un señor, y que otros cuerpos no encajan, ¿no? Y como la cuestión de lo que podemos en los cuerpos inteligibles, los que no lo son, no son habitables, ¿no? Se está hablando en el fondo también de una cuestión ética, que yo creo que es lo que plantea la película de Christy McDonald. También en esta sesión, Corpografías, se plantea también esta cuestión de ¿tres? Me quedan tres minutos. Bueno, pues no me he dado tiempo, pero bueno, termino con Corpografías, Que bueno, también se plantea esta cuestión del cuerpo como objeto de escritura, que sí que me parece que también es clave del feminismo, ¿no? Que hay películas que se plantean, que trabajan con el vídeo como una herramienta de introspección. Hay una película de Sadie Benning que ya trabaja con una película Fisher-Price de juguete y que están, bueno, interrogándose sobre qué es ser una mujer y cómo se pueden subvertir estos discursos, ¿no? Entonces, en cierta forma, en esta sesión se compaginan como dos estrategias. Por un lado, esta mirada diarística, que sí que sirve un poco para romper un poco los límites entre lo físico y lo psicológico, y también la cuestión de la performance, ¿no? A través de dos películas que son muy diferentes, pero que en cierta forma dialogan, que es una película de Agnès Varda, del año 75, que en su momento intenta romper prejuicios sobre qué es una mujer, mostrando la diversidad de opciones de lo que es una mujer, y otra película del año 2009 que se llama Femme, que lo que hace es, en cierta forma, es esta apropiación de la mirada, ¿no? Lo que estamos viendo es la mirada de una lesbiana masculina que está mirando cuerpos femeninos, hipersexuales y disfrutando de ellos, ¿no? Entonces, bueno, son dos películas que sí que marcan pues también ciertas evoluciones en el pensamiento feminista. Bueno, me han quedado dos sesiones más, que una se centra en prácticas de cine colectivo y colaborativo, que nos parecía importante subrayar, como también el documental feminista, buena parte, y precisamente porque surgió en los años 70 en un momento muy, muy politizado, y donde también hubo grupos como el grupo Siga Bertov, el grupo de Tercer Cine, es decir, como también se crearon colectivos de mujeres con un doble motivo, en cierta forma para darse seguridad a ellas mismas y aprender, porque en aquel momento tampoco había ni muchas mujeres formadas en el cine, y también eran películas que luego funcionaban dentro de los propios colectivos, ¿no? Películas que luego servían para generar un diálogo. Entonces, bueno, sí que hay una sesión que nos interesaba romper esa mirada o esa valoración de las películas como un gesto individual de un autor y concebir el cine de una forma un poco más amplia, como un gesto más político o, bueno, político, un gesto colectivo y que puede tener una eficacia o un uso dentro de las comunidades. Luego hay otra sesión que está centrada también en Oriente y que plantea cuestiones sobre ver, no ver, no simplemente en la cuestión del velo islámico, aunque sí que nos parecía importante reflejar esta cuestión sobre qué significa ubicar a la mujer en el espacio público, qué desafíos se plantean y en cierta forma también como buena parte de la mitología de Oriente, al menos desde Occidente, se ha basado en un desconocimiento y este desconocimiento ha generado ciertos mitos y sobre todo ciertos mitos generados vinculados con la feminidad, que es lo que aborda una película como Adinata de Leslie Thornton. Y bueno, ya en un minuto, la sesión de hoy que hemos titulado Aquí y Ahora, porque bueno, es una sesión que nos parecía interesante, quizá es la más divulgativa, entre comillas, porque por un lado es muy claro, explica muy bien de dónde viene lo personal es político, y son dos películas que en cierta forma documentan el propio movimiento, la segunda ola de feminismo. Hay una película muy corta de Cecilia Barriga, que es Granada 30 años después, que lo que hace es documentar el 30 aniversario de las jornadas feministas de Granada, y entonces que además es interesante porque esto no tuvo repercusión casi en los medios, y en esta pieza de 5 minutos lo que hace Cecilia es una pieza muy sencilla que podría haber estado grabada con un móvil, pero nos parece muy lúdica y es en cierta forma ver cómo el feminismo de antes ahora puede ser 5.000 feminismos, ¿no? Y cómo los eslogans de antes ahora se van sumando otros nuevos, ¿no? Y en cierta forma es una celebración pues transgeneracional y transgénero del feminismo y de la pluralidad de feminismos. Y la segunda película, Vogliamo anche le rose, queremos también las rosas, también viene de otro eslogan, pero de la primera hora del feminismo, y es una película italiana de Alina Marazzi, del año 2005, que ella trabaja con dos niveles. Por un lado, recupera los diarios personales de tres mujeres italianas y los contrapone con los diversos materiales de archivo, tanto que sí que nos dan cuenta del sustrato cultural en el que emergió el feminismo, es decir, toda esa sociedad machista contra la que el feminismo se rebeló. Y entonces ahí sí que hay un diálogo interesante entre esas experiencias personales narradas aquí en una voz en off, diferentes voces en off, o sea, toma de conciencia personal con todo el contexto social que la directora construye de una forma también muy lúdica y de forma de collage, ¿no? Con imágenes muy diferentes, usando también estrategias pues animación, etc., ¿no? Entonces, bueno, nos parecía también que esta sesión y las dos películas sí que planteaban esta cuestión fundamental también del feminismo, ¿no? Del paso del yo a nosotras y de construir un sujeto político, ¿no? Aunque sea un sujeto político no estable, variable y que a veces se une, otras veces no. Pero bueno, sí que queríamos empezar un poco con documentando un poco la propia, el propio movimiento de la mujer. Y bueno, pues muchas gracias y espero que disfrutéis del ciclo. Chao.